6:49, siguen ustedes escuchando Canal Extremadura Radio, aunque con esta música se presta un poco a la oscuridad, al cine negro o al género negro más clásico, pero de él nos van a hablar Miguel Gómez Gol. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y Antonio Roera, que le hemos pillado por ahí trabajando y se ha escapado un momentito. ¿Qué tal, Antonio? Hola, buenas tardes, efectivamente. Oye, contarnos, ¿esta música viene perfecta para hablar de quién? Pues viene perfecta para hablar, como bien has introducido, de un cómic de género negro. Parker se llama el cómic, que está realizado por Darwin Cook, un autor canadiense que nació en el 62. Pero Parker, Darwin Cook, lo que hace en Parker es adaptar las novelas de un novelista llamado Richard Stark, que por lo visto es el seudónimo que utilizaba un tal Donald E. Westlake, que murió en el 2008. Y este Parker, son historias estas, es un ladrón, realmente, uh-huh, un ladrón súper duro, algo increíble, y están ambientadas a principios de los años 60, lo cual también le da, ahora comentaremos, pues bastante libertad a la hora de hacer sus fechorías y de moverse, porque, claro, no existir este control informático que tenemos hoy en día, claro, pues el hombre se podía mover y cambiar de identidad con mucha más facilidad. Claro, no como ahora, que te mira dónde has llamado por el teléfono móvil y según la antena sabe por dónde estás y, claro, sí, esas te cazan rápido. Bueno, o eso nos quieren hacer entender, porque luego tampoco se caza tanto. Pero aquí tenemos una obra precisamente cazar, que es El Cazador, que quizás a mí es la que más me suena de todas ellas. Antonio. Sí, es la que te puede sonar más porque es la que ha tenido más adaptaciones al cine, ¿vale? Uh-huh. Cuando hablamos de Parker y de este personaje de, como dice Gold, de género negro criminal, podríamos añadir otro adjetivo, ¿no? Porque aquí no hay policías que destaquen ni detectives como papeles principales, sino que el principal es un criminal, y además un criminal que no tiene redención, digamos, ¿no? Es decir, o sea, un tío malo. Un, sí, tío malo, solo que bueno, y que elegante. No, que no intenta ser ser bueno, es malo y... Es malo lo que... Ya está, ¿no? Ya que está, en el cine negro sí mismo. Generalmente son detectives, ¿no? Que tienen ahí su, sí, poder, son mitad bueno, mitad malo, tienen ahí sus cosas, pero este es malo, este no es detective. Es malo, lo que pasa es que vive en un mundo malo, entonces digamos que él no es el peor necesariamente, es decir, la policía está corrupta, se enfrenta él muchas veces a la propia mafia y al crimen organizado, con lo cual, bueno, pues no hay mucha gente que se salve, digamos, en ese mundo en el que se mueve, ¿no? Tiene una cierta elegancia, digamos, es un ladrón, pero un ladrón eficaz, profesional, hace bien las cosas, y tiene un toque existencial, digamos, estas novelas y estos cómics, pues tienen es violento y es acción, pero bueno, por ahí también, digamos, esa voz en off que sale tanto en las películas de género negro, en las que se ve como, bueno, pues va en reflexión y cómo se va el personaje, digamos, profundizando en él de alguna manera, ¿no? Oye, el dibujo en sí, en Gol, he podido echar así un poco vistazo y pues eso, me recuerda mucho el de los años 60, ¿no? Que son, sobre todo en la publicidad o en la serie Mad Men, podemos ver que los personajes tienen así como muchas líneas rectas, el personaje principal, o sea, en la cara, el peinado o demás, y la parte, sí, de atrás es un tanto, o sea, la parte secundaria es un tanto diferente, ¿no? No sé si está menos trabajada o no sé cómo, bueno, explicarlo. Sí que es lógico que te recuerde a Mad Men y todo esto porque es la misma época, es principio de los 60, mismo vestuario, mismo corte de pelo, la forma de vestir de las chicas y el estilo... Esos hombros de los hombres así como... Sí, las chaquetas con hombreras. Sí, de resto, así. Entonces es el mismo ambiente, realmente, o sea, justo la misma época, ¿no? Y el dibujo de Darwin Cook, que, bueno, es un poco 2 años más joven que yo... Viene de los dibujos animados, por lo que hemos leído al documentarnos sobre, uh-huh, él, ¿no? Entonces es un hombre que narra muy bien, entonces tiene un dibujo muy suelto. En un primer vistazo puede parecer descuidado, pero si te zambulles en la historia y te lo vas leyendo, ves que es un gran narrador, que sabe contar muy bien. Y tiene un dibujo que parece casi a ratos como inacabado, ¿no? Luego tiene también otra cosa que a mí no acaba de gustarme mucho, pero bueno, reconozco que es efectivo, que no enmarca las viñetas con la tradicional línea negra, sino que las deja en blanco, con las calles van de viñeta a viñeta en blanco, lo cual a veces puede confundir un poco, porque él trabaja estos cómics están a dos tintas, o sea, en blanco y negro, y, o sea, un bitono que se llama. Ajá. Este del Cazador, si hablamos de él, por ejemplo, que es el primero y que me acabo de leer para el programa, que realmente es fascinante, pues está dibujado así, ¿no? A dos tintas con azul. Y un alarde que hay en este cómic editado por Astiberri de Parker son las primeras 20 páginas en las cuales Darwin Cook nos narra pues un montón de cosas sin utilizar un solo texto, solo con imagen, viñeta detrás de viñeta, ¿no? Y te cuenta, ves a Parker llegar todo acelerado, sin entender muy bien de dónde viene, le ves hacer un timo, cómo falsifica un carnet de conducir, cómo va a un banco, se hace con una chequera, empieza a gastar, ¿sabes? Y todo esto sin utilizar una palabra, solo en imágenes. Es realmente increíble. Pero para luego demostrarte que Cook, el mismo, para demostrarnos a nosotros que domina perfectamente el lenguaje del cómic, unas cuantas páginas más adelante, en la cual, o sea, empiezas con estas 20 páginas de introducción sin un solo texto, luego ya empieza con diálogo normal y de repente se te marca otras 10 o 15 páginas de texto corrido, porque no olvidemos que está adaptando una novela, texto corrido con ese voz en off de la que mencionaba también antes Antonio, y con viñetas acompañando, ¿no? Entonces, realmente al leer este cómic se lee muy bien, muy fluido, ¿sí? Y ves que Darwin Cook utiliza todos los recursos de la narración del cómic, los domina a la perfección. Y es cierto, vamos a reiterarlo, que así mirándolo por encima, de hecho, yo lo tuve en mis manos hace tiempo, lo abrí y el dibujo me tiró un poquillo para atrás porque me pareció, pero luego más gente... ¿Te pareció qué? Pues un poco inacabado, ¿sabes? Demasiado suelto, como demasiado sin estar bien currado, pero era una idea falsa, porque en cuanto te metes en la historia ves que funciona perfectamente. Acá a mí me lo recomendaron, ya los compré y dije, no, realmente Darwin Cook narra perfectamente y domina perfectamente el dibujo, ese aparente poco acabado es un recurso estilístico, realmente. Sí, de hecho, por ejemplo, la iluminación es perfecta. Sí. Consigue una atmósfera de cine negro impecable, ¿no? Lo único que pasa es que, como dice Gol, da una sensación de aparente descuido, pero es solo aparente. Cuando tú miras las proporciones y cómo están hechos los dibujos y los enfoques y las iluminaciones, dices, bueno, es que no se podía hacer mejor, o sea, que realmente es simplemente un estilo derivado del cartoon, de la animación. Pero bueno, el cómic no pierde ni su violencia, ni su brutalidad, la que tiene realmente el personaje, ¿no? O sea, que en ese sentido está bastante bien. Mucha gente puede que haya visto la película de Mel Gibson, Payback, ¿sí? que está basada en la novela esta de la primera, la del cazador. Esta es del año 2010. Del año 2006. Bueno, a ver, del 2006 hubo una que fue la primera, la versión light, digamos, y luego está el montaje del director, que es la que más se parece realmente a la novela, que esa es del 2010. Y luego A Quemarropa, de Lee Marvin, del año 67, creo recordar, también está basada en esa misma historia. Y el año pasado hicieron una que se llama Parker, ya que es la primera vez que se ha utilizado el nombre del personaje tal cual en el cine, que es del Jason Statham, este actor norteamericano calvo, que hace muchas películas, digamos, de acción, y que... El heredero de Bruce Willis. Sí, estilo el heredero de Bruce Willis, por así decirlo. Y que, bueno, y que no está tan bien, quizá, ¿no? Pero bueno, la verdad es que son unos cómics que están muy bien, se han llevado los mayores premios que hay en Estados Unidos, el premio Eisner, el premio Harvey, y, bueno, varias veces además, y son una perfecta adaptación de una novela. Esto que muchas veces vemos que no se ha conseguido, ¿no? Es decir, trasplantar una novela y mantener ese estilo, esa atmósfera, trasplantarla al cómic y que realmente se respete lo que era la novela, pues eso aquí yo creo que está bastante conseguido, ¿no? De hecho, el autor de las novelas estaba contento con estos cómics cuando vio cómo se iban a hacer, aunque luego murió al poco, ¿no? Pero estaba contento porque veía que, bueno, hay páginas que se reproducen textos tal cual de la novela. Nos queda un minuto. ¿Lo han publicado Astiberri? Astiberri. Se han publicado cuatro tomos, oscilan entre los 17, 16 y 18 euros, tapa dura y realmente merece la pena. Son solo unas 160 páginas aproximadamente cada tomo. Es El Cazador, La Compañía, El Golpe y El Matadero, que es sí, el del... Al cual, del... bueno, El Cazador es buenísimo. Y bueno, ya simplemente para terminar un detalle en la línea de lo que estaba contando Antonio, que el autor, el Richard Stark, o bueno, ese era su seudónimo, a las películas nunca le gustaron y nunca permitió que se utilizase el nombre de Parker en las películas, salvo la última del Jason Statham este, porque ya estaba muerto. Le darían permiso los herederos. Sin embargo, a los cómics de Darwin Cook, él permitió desde el principio que se saliesen con el nombre de Parker, lo cual indica claramente que le gustaba, Richard Stark, ¿no? Claro, que le gustaba. Estaban y que consideró que el espíritu de su personaje de la novela estaba bien cogido. Y de, bueno, yo no he leído las novelas, pero desde luego al que le guste la, el género negro, estas de, del Cazador de Parker son excepcionales, vamos, yo las recomiendo encarecidamente. Me lo voy a apuntar porque a mí me gusta el género. Pues cógete, apúntatelas, van cuatro y vamos, yo me he leído ya dos y las dos buenísimas. Nos tenemos que ir. Muchísimas gracias, Antonio Gol. Muy buenas tardes, gracias. Buenas tardes. Ya saben ustedes, nos quedan 15 segundos, lo suficiente para decirles que mañana estaremos por aquí, como siempre, con todos ustedes después del boletín de las 6 de la tarde. ¿Qué tal? Son las 7. Buenas tardes.